que nosotros tenemos en nuestra bandera. Y esta canción, no sé por qué razón, este color que es tan amado, tan bello, realmente es una canción muy triste y muy sentida. Es de Pancho Cabral la canción y se llama así, Ay, este azul. Azul, que les quiero contar cómo fue. Por momentos se queda en mi piel, ilustrándome el paisaje aquel. Ay, este azul, golondrina que vuelve otra vez, musicando mi zaguán de ayer, a esperarme de barco en la sed. Ay, este azul provinciano se quiebra en mi voz, como antigua vidalana dios, como un breve puñado de sol. Ay, este azul. Ay, este azul que ha llegado a iniciarme en la luz con campanas de asombro tal vez, habitando lo que nunca fue. Ay, este azul es un verde también, resolana brillando en el pez, con un cirio enredado en la piel. Ay, este azul solo quiere quedarse en mi voz, como un duende mojando mi embés. Este azul es un niño tal vez. Ay, este azul. Ay, este azul. Muchas gracias. Gracias, tanto gracias. La canción, la nueva canción, la que cantan y lo que componen los jóvenes de nuestro país, suele ser muy difícil también. Violeta Parra era una mujer muy, muy luchadora en su Chile. Algunas veces y últimamente, de un lado a otro que ando cantando en todas partes, yo como ella, algunas veces también digo gracias a la vida. Es una bellísima canción que ella compuso hace muchos años y espero que a ustedes les guste. Violeta Parra era chilena. La vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes

pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir. Muchas gracias. Mi amor, pareciera una canción de amor, y realmente es una canción de amor la que yo acabo de cantarles a ustedes. Es una canción de un profundo amor a la tierra de uno. Y ya estamos en el final casi de este recital. Es el homenaje a Víctor Jara, poeta y cantante chileno, muerto en el año 73. La canción pertenece a dos venezolanos, Otilio Galíndez, el músico, y la letra es de Roberto Todd. Es decir, que esta tan mentada hermandad latinoamericana comienza a funcionar. La canción se llama A Víctor. Nosotros esperamos que les guste a ustedes. No puede borrarse el canto con sangre del buen cantor. Después que ha silbado el aire los tonos de su canción, los pájaros llevan notas a casa del trovador. Tendrán que matar el viento que dice lucha y amor. Tendrán que callar el río. Tendrán que secar el mar que inspiran y dan al hombre motivos para cantar. Gracias a todos ustedes, gracias porque después de 4 años vuelvo a estar acá. Gracias, Nicolás Brizuela, compatriota, amigo, hermano, como mi hijo. Es el gran guitarrista que de hace 3 años me está acompañando en todo el mundo. Gracias.